Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina Tuse, Pascalina, Sumawe, Sumawe. El espejo africano, Liliana Bodoco. Esta es la historia de un espejo que ha enlazado el destino de distintas personas en distintos lugares. Una esclava africana, el general San Martín, un temeroso huérfano español, y cuenta las arduas luchas que esto y tantos otros hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad. Y una historia que empezó hace 2 siglos, pero aún no ha terminado. Amina tu se Pascalina, Sumawe.